Bien, punto 9. Saludos. Nos gusta mucho saludar, sobre todo en España. Pues aquí tenéis una buena, buena colección de saludos. Okay. Hola, hello, clásico, hello. Nada de hello con J de jamón. Hola, también. Saludo quizá un poco más coloquial. Hi. Hey, hi. How you doing? Hola. Hey, también. Hey. Hey, what's up? ¿Qué pasa? What's up? Buenos días, good morning, buenas tardes, good afternoon. Suele ser eso hasta que está más oscurillo, Good afternoon. Buenas tardes, más por la noche. Good evening. Y buenas noches, justo en el momento de irnos a la cama. Ya sabéis, good night. Significa que te has puesto el pijama y, pues bueno, pues ya te vas a tus aposentos, a dormir. Good night. Bien, luego tenemos también adiós, goodbye. Adiós también podemos decir bye. También podemos decir bye bye. Ok. Nos vemos, see you, o see you later, o see you tomorrow, o hasta pronto, see you soon. Encantado, nice to meet you, pleased to meet you. Fijaros, meet you, que aquí la Y es una más como una, casi como una H, es por la T, ¿vale? Nice to meet you, pleased to meet you. Es un placer, it's a pleasure. Encantado, nice to meet you. O también, un poco menos formal, igualmente tenemos good to meet you, ¿ok? ¿Cómo estás? How are you? How are you doing? Tenemos igualmente bien, gracias, como respuesta well, thank you, o I'm fine, thank you, que es mucho más frecuente incluso. Bien, pues aquí tenéis una buena colección de saludos y que os hará hacer muchos más amigos cuando salgáis al extranjero, saludar, es importante. Bien, pronunciación, ¿cómo os gusta la pronunciación? Aquí tenemos otra vez un pequeño repaso con this and that, que ya lo vimos anteriormente. Acordaros, this. Sonido Z, pero activando las cuerdas. No this, sino this. Y la I, en este caso, no os dejéis llevar por el escrito, no es this, que sería en plural, sino this, como una E. Antonio. Arturo. This. Acordaros, cuando saludamos, this. Para cuando está un objeto de distancia, that. This, that. Cuanto más podáis practicarlo, mejor, ¿ok? Un buen truco, por ejemplo, es que vayáis andando y vayáis con un pie, apostáis por this, con el otro por that. Entonces, cada paso, una práctica. This, that, this, that. Y si vais corriendo, bueno, entonces es que le sacáis un partido al entrenamiento brutal. This, that, this, that, this, that. ¿Ok? Acordaros, muy importante, this and that. Aquí tenéis otro repaso al sonido T. Y a lo que insistimos es casi exclusiva de nuestro método, la T suave y la unión de palabras, lo que llamamos convertir la T en una R suave española. Y aquí lo tenéis, cómo se usa y facilita mucho, mucho lo que es las uniones de palabras. Y esto es común tanto en inglés británico como en inglés americano, como en australiano, quizá un poquito más común en americano, pero en todos. Pues verlo en multitud de canciones, ya os hemos ido comentando algunas de ellas y tendréis ocasión de escuchar muchas más. Por ejemplo, en la cabeza, it's not about the money, it's not about the money, money, money, we don't need your money, it's not a. Otra que escuché el otro día es de Tom Jones y dice algo así como, it's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual, it's not a, que suena como a Inara. It's not unusual, it's not a. Y otra canción que otro día también escuchaba es Headlong by Queen, no muy conocida, pero dice, and you're rushing headlong, out of control, out of. No están diciendo, and you're rushing headlong, out of control. Ok, y Queen son británicos, creo, sí. And you're rushing headlong, out of control. And there's nothing you can do about it at all. And there's nothing you can... Nada de can. Es curioso porque en los colegios nos enseñan a decir mucho can. Can, no. And there's nothing you can... Como el novio de Barbie, can, ¿ok? Esto está presente en Queen, Beatles, en... Porque mucha gente dirá, no, es que eso es en Estados Unidos. No, can, ¿ok? Bueno, hay muchas variaciones, pero la mayor parte de los angloparlantes ya lo veréis, que va a sonar más a E que a... Entonces, tenerlo en cuenta, que es la forma de que sonemos un poquito mejor. So, and there's nothing you can do about it at all. Dice eso. No hay nada que puedas hacer sobre eso en absoluto. There's nothing you can do about it at all. Y no van a decir, and there's nothing you can do about it at all. quedaría gracioso. So, fijaros mucho en las canciones que usan mucho esta técnica. La T convertida en R suave. Aquí os ponemos unos ejemplos. It's not a pen, ¿ok? It's not unusual, it's not a pen. Es un boli, it's a pen, ¿ok? El clásico pregunta, ¿es un boli? ¿Es it a pen? ¿Es it a pen? Nada, is it a pen? ¿Qué nos entenderían? Claro que sí, is it a, mi tía Luisita, is it a pen, sí. It is good, good, very good, como el indio que sale, el hindú que aparece en los Simpsons, ¿ok? It is good, good, very good, claro que se lo entiende, pero suena gracioso. Y aparte, lo que decimos, mucho mejor vais a comprender, ¿vale? Pregunta, ¿es it a pen? Yes, it is. Que decimos, yes, it is. Bueno, pero bueno, mejor, yes, it is. ¿Eres alto, eres pequeño, eres bajo, eres rápido? Yes, it is. Yes, it is. No, no, it's not. No, it's not. Fijaros lo que tenéis aquí transcrito, ¿vale? ¿Qué es? What is it? ¿Dónde está? Where is it? Me río porque lo hemos repetido unas cuantas veces, pero es importante que lo tengáis en cuenta. Vale, luego tenemos aquí U corta, U larga. También lo mismo, suelen abundar incluso más las U's cortas. Por ejemplo, book, book. Pues mucho mejor decir book, cuanto mejor que no book. ¿Vale? Y muchos diréis, ah, oh, si era book, yo toda la vida diciendo book. Claro, es como el extranjero que lleva diciendo toda la vida meso en vez de mesa. Joder, oh, pues si era mesa. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Bueno, pues mira, no te lo corrigieron. Mala suerte, ¿eh? Mala suerte. Al final nuestro sistema depende a veces de eso, de la suerte. Pues no, ¿vale? Book, U corta, book. También U corta tenemos, por ejemplo, good. Un buen libro, a good book. A good book, ¿vale? Entonces, fijaros que suele aparecer bastante. Ejemplos de U larga, por ejemplo, teníamos food, que eso sí que sería como una U, o mood, ¿ok? I'm not in the mood, no tengo buen humor, no estoy de buen talante. I'm not in the mood. Pero como os decimos, casi la mayor parte van a ser U's cortas. Por lo tanto, casi como una O, ¿vale? Look, cook, good, book. ¡Hey, mira, un buen libro! ¡Hey, look, a good book! Por contra, una mala pronunciación sería ¡Hey, look, a good book! ¿Ok? Vale, sonido R, ya hemos comentado antes que esto casi la R y la L es lo que nos va a hacer cambiar radicalmente cómo suena el inglés de cara a la gente que nos escuche. Lógicamente, la R más americana pues suena ser más fácil para nosotros de adaptar de una R española, paper, mal pronunciada, a una bien pronunciada. Simplemente es poner la lengua arriba en tu paladar, ¿vale? Paper. Paper, ¿ok? Paper, paper. Una R británica es un poco más complicado porque no se pronuncia, pero ahí está. No sería paper, paper. Es más, tiene que más que ver con la entonación. Con lo cual, si no hacemos esa entonación, suena raro. Paper. Un español siempre, muchas veces lo vamos a decir como paper. Pues no, sería paper. It is over. Over, algo así. Por lo tanto, es mucho más sencillo si quieres hacer una R tirando más al inglés, que sería americano, pero al fin y al cabo inglés estándar igualmente. Aquí lo que queremos en Utah es que te quites el defecto español, que sería decir paper, ¿ok? Paper, sister, purple, ¿no? ¿Vale? Pues quitaros eso. Escoger lo que queráis, australiano, inglés, americano, lo que sea. Pero que suene bien y que no suene al defecto español, ¿vale? Entonces tendríamos paper, sister. Recomendamos que cojáis palabras que tienen la R al final. Por ejemplo, sister and paper. O también, por ejemplo, como diría un nativo, Javier, diría Javier, ¿ok? O Pilar. Fijaros cómo lo pronuncian mal, entre comillas, y ahí sí nos da la pista de cómo pronunciarlo nosotros, ¿vale? Y una vez que tenemos dos palabras que sabemos que funcionen bien, venga, pues vamos a correr, andar y usarlas toda la semana. Esta semana, la semana de la R, venga. Sister, paper, sister, paper. Claro, no me repitáis sister, paper, ¿eh? Sister, paper. Oh, sister, paper. Ok, también si queréis ir más por ese tipo de pronunciación más británica, lo que prefiráis. Pero nunca sister y paper, ¿vale? Sister, paper, Javier, ¿ok? Etcétera, que os parecerá gracioso, os parecerá un poco ridículo, pero funciona. Concentraros en tener una letra durante toda una semana. Al principio hay que forzar y al final te sale natural. En inglés hay un dicho que dice, fake it until you make it. Falséalo hasta que lo consigas, hasta que al final lo haces tuyo, ¿vale? Fake it until you make it. Y ese es un poco el truco de aprender un segundo idioma. Venga, repetir, repetir, repetir, hasta que llega un momento en que tú te das cuenta cuando metes el fallo y dices, oh, give me that paper. Oh, no, sorry, paper. Oh, ¿qué es que estaba pensando? What was I thinking? Ok, anyways, final de este es final de la unidad 2 y esperemos que os haya quedado claro. Cualquier duda, podéis mandarnos un email a fran@utalk.es. Ok, Fran, Fran, at, ¿cómo se dice arroba? At utalk.es, ¿ok? 24 horas 7, como la gasolinera, like the gas station. Cualquier cuestión, duda que pongáis tener. Y nos vemos en, o nos escuchamos, mejor dicho, en la siguiente unidad 3 de este Utah Grammar Number 1. See you later, alligator.